Esta ley, de alguna forma, lo que nos viene a traer es el acceso a tres derechos fundamentales, que es el derecho a la información, a la alimentación adecuada y a la salud. Bien, que se venían vulnerando hace varias décadas acá en Argentina por la industria alimentaria y por este sistema alimentario que de alguna forma contribuyeron en generar, ¿no? En que estamos comiendo cosas y no comida. Estamos comiendo diseños industriales que tienen exceso de nutrientes críticos y que como se ofrecen en el mercado no nos advierten de ningún riesgo. Entonces esta ley un poco lo que viene a dar es claridad e información para que las compras de los y las consumidoras sea consciente, ¿bien? Incluso sea más libre, ¿no? Porque no hay libertad si no sabemos lo que estamos comprando y si eso verdaderamente nos genera un riesgo para la salud. Cuando hablamos del etiquetado frontal, hablamos de etiquetar con un octágono negro, que es en formato de advertencia y letras blancas, sobre el exceso de nutrientes críticos. Esos nutrientes críticos se les llama así porque están relacionados íntimamente con el desarrollo de las principales causas de muerte en nuestro país, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, bien como el cáncer, hígado graso, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2. Entonces es una de las formas para empezar a reparar esos sistemas alimentarios que de alguna forma hoy se ven rotos, ¿no? Según organismos internacionales. Ignacio, circuló de información oficial que hubo más de 2.600 solicitudes de prórroga para la implementación de la ley. Casi la mitad o un 35% fueron aprobadas de estas prórrogas. ¿Se sabe cuáles fueron las que se aprobaron, de qué producto se trata y por qué se les dio la prórroga? Lamentablemente esa información no la tenemos. Es lamentable. Lo repito porque me parece que es importante, ¿no? En este sentido de, bueno, la ley desde sus inicios lo que buscó fue acercarnos información. Entonces, esto de que se nos oculte información es un tanto contradictorio, ¿no? La realidad es que a partir del 20 de agosto, que es, vamos a empezar a vivir una transición. No pensemos que nos vamos a levantar y vamos a ver todas las góndolas con etiquetas negras, porque eso no va a suceder, porque hay un montón de factores que hacen a una cierta gradualidad para la aparición de los sellos. Bien, va a haber sellos que obviamente tienen que empezar a cumplir ya. O sea, productos que tienen que empezar a mostrar los sellos desde ahora. Va a haber productos que están en stock. El año pasado nos cansamos de decir que esta ley no era confiscatoria, no iba a sacar los productos de góndola, sino que iba a permitir que se termine el stock y una vez que se termine el stock de todo lo producido antes del 20 de agosto, iban a empezar a aparecer esos sellos. Por otro lado, los productos que sean elaborados por pequeñas y medianas empresas, la obligación recién la tienen en febrero del año que viene. No es el grueso del mercado, porque el grueso del mercado está representado por grandes empresas, pero también está este factor que vos acabas de mencionar, el tema de las prórrogas, que eso sí cuenta para estas grandes empresas y que les da el margen de hasta 180 días para mostrar los sellos. Pero bueno, no tenemos el nombre y el apellido del producto que tiene prórroga. Y eso de alguna forma complica esta transición, ¿no? Porque es más difícil saber si el producto que no tiene sello en góndola es porque es saludable, porque es de pequeñas o medianas empresas, porque, no sé, no le corresponde o si le otorgaron la prórroga. Entonces, me parece que cuanto más sepamos y que a la vez las organizaciones que representamos y levantamos la bandera de esta ley y de los derechos que representa, podemos comunicar mejor a la gente para que pueda entender mejor de toda esta implementación de la ley y ser parte, porque eso también es importante. Esta ley se ganó por colectivos de la sociedad civil, por gente que se puso la camiseta con hacerle frente a los grandes lobbies. Entonces es importante que la gente pueda seguir participando. Justo de eso te quería consultar, Ignacio. ¿Cuánto fue esto? ¿Cómo fue toda esa lucha? ¿Cuánta lucha hubo desde las organizaciones, la gente, para poder que se pueda aprobar esta ley y que se pueda llevar adelante la implementación, digamos? ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, la verdad es que fue de muchísimo trabajo. En Argentina hubo, el lobby fue incansable. En la instancia legislativa, tanto en ambas cámaras, se hizo muy, muy largo la Cámara de Diputados. El lobby fue terrible en la Cámara de Diputados. Y bueno, durante la etapa de reglamentación también lo fue y lo sigue siendo, ¿no? En esta cuestión de que no quiero resumir como que la causa es esto, ¿no? Pero la ley de etiquetado el año pasado fue una moneda de cambio, fueron formas de generar presión en de dónde se trataba, cómo se generaba entre el gobierno y las empresas, ¿no? Parecía como un juego de que avanzaba por el ejecutivo o avanzaba por el legislativo en función si las empresas se sentaban a discutir los precios máximos de los productos que se quería, ¿no? La verdad es que eso de alguna manera es siniestro porque lo que estaba en juego son los derechos, ¿no? Y hoy en día tenemos ocho grandes empresas, cuatro grandes supermercados que son fijas, o sea, que son creadoras de precios, y parece que justamente se está yendo todo al tacho en este momento. Que alimenta de alguna forma esa falacia de, che, con el hambre que hay en Argentina vamos a pensar en etiquetar productos con los excesos, la gente no tiene que comer. Y en realidad, esta ley viene a darle respuesta directamente a las personas de bajos ingresos, porque justamente son las más expuestas al consumo de estos productos, y trata de mejorar la asistencia alimentaria por parte del Estado, que seguramente sea mucho más grande a partir de ahora, después de cómo está todo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante aclarar estos términos, porque parece una ley o trató de ser puesta en un lugar de una ley elitista, ¿no? Como para quienes pueden elegir. Y la realidad es que no, quien lee la ley entiende los fundamentos científicos que le impulsaron. Justamente nuestras encuestas nacionales hablan de que la población más expuesta al consumo de estos productos y a sus consecuencias son las de menores ingresos. Entonces, el articular una serie de políticas para que el Estado a partir de ahora no llene panzas, sino que nutra cuerpos, es importante. Una última consultita, pregunta. Viendo esto, bueno, van a empezar a aparecer los productos con el etiquetado. ¿Qué consejos, qué recomendaciones podrías darnos para los consumidores que nos vamos a encontrar con estos productos etiquetados? ¿Hasta cuántas etiquetas, digo, qué hacemos frente cuando nos encontremos con lo que veníamos consumiendo, que sabemos que está sobrecargado muchas veces de estos dos nutrientes dañinos, pero de repente lo vamos a ver? ¿Cómo podemos mejorar también nuestra alimentación a la hora de elegir? Bueno, como te mencionaba, en esta transición va a ser un tanto raro porque va a haber productos con, productos sin, y eso no va a significar nada. Lo único que vamos a poder afirmar es que los productos que tienen sello no son saludables. Eso es la única verdad absoluta. En caso de elegir, o sea, obviamente cuanto menos paquetes haya en nuestra vida, mejor, ¿sí? Tiene que ser bien claro el mensaje. La alimentación, cuanto más cercano a los alimentos naturales o mínimamente procesados, mejor. En caso de querer elegir paquetes, me parece que los que menos cantidad de sellos tengan puede llegar a ser una opción. Pero la realidad es que cuanto más alejado de los paquetes y más en esta instancia de transición, que hay un montón de factores que juegan para que no tengamos toda la información completa, me parece que mantenernos lejos de los paquetes. Lo que van a empezar también a ver que es muy importante en aquellos productos que sí empiecen a declarar los sellos desde ahora, va a ser la declaración de azúcares en la tabla nutricional, que hasta ahora no era obligatoria, y esta ley obliga a las empresas a contarnos cuánta azúcar le agregan a esos diseños. Entonces, eso es un dato nuevo que se suma para que contemos con más información. Ignacio, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar ahí viendo, viviendo esta transición y como decías, ¿no? La apuesta a una alimentación con menos paquetes, una alimentación más sana, sostenible y soberana, es nada, una apuesta necesaria. Completamente, es necesario comer mejor, es necesario que también se transformen los sistemas alimentarios y que cada vez también se tomen políticas públicas que acerquen a la gente alimentos de verdad y le alejen estos productos que nos enferman.